la presentamos a un grupo de vecinos y vecinas que empezamos a juntarnos en enero del año pasado, con la preocupación por la situación de los espacios verdes y el arbolado de nuestra ciudad. En aquel momento, en una de las, de hecho, de las primeras asambleas abiertas que se hicieron, se decidió, además de hacer en su momento, bueno, un petitorio y después vinieron distintas presentaciones formales al municipio, se decidió empezar a pensar como opción la vía judicial, ¿no? En función de que ha habido ya antecedentes en Ensenada, de situaciones, ante casos concretos, digamos, en los cuales los vecinos o vecinas pidieron al municipio que no se llevara adelante determinada obra que era inconsulta y que implicaba o la eliminación de todo el arbolado del barrio o la cementación de pulmones verdes. El municipio nunca tuvo, digamos, oídos dispuestos a esos reclamos vecinales y, bueno, en ese momento hicimos un petitorio en enero del año pasado y desde ese entonces hasta ahora hemos hecho distintas presentaciones al municipio, tanto pidiéndole el cese de la deforestación en términos generales y en casos particulares en los cuales han seguido, ¿no?, en determinados barrios eliminando espacios verdes, como pidiendo acceso a información pública. En ninguno de los casos, digamos, tuvimos respuestas, así que, bueno, después de muchos ir y venir y de haber tenido distintas experiencias infructuosas con abogados, finalmente, hace ya un poquito más de 10 días, se presentó la demanda con el patrocinio de la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNLP. Y la provincia y el municipio tenían un plazo de 5 días para responder a los pedidos de prueba anticipada realizados en la demanda. ¿Hubo alguna respuesta por parte o del gobierno de bonaerense o del gobierno de Ensenada? No, la jueza, que es una jueza subrogante, porque los juzgados contenciosos administrativos de La Plata hay un tema ahí con jueces, digamos, que no han sido reemplazados. En este caso nos tocó el juzgado contencioso administrativo 1. La jueza saca esa resolución y les da 5 días a la provincia del municipio para contestar, pero una cuestión que entiendo que es burocrática, técnica, desconozco los motivos, en ese oficio no incluye la jueza la dirección del correo de las partes demandadas a las que tiene que notificar, por lo cual, si bien en ese texto decía 5 días, los plazos empezaron a regir a partir de que la clínica hizo el escrito para notificar. Y bueno, lo cargó correctamente en el sistema para que... Así que en realidad eso fue, la clínica hizo el escrito para notificar tanto a la provincia como al municipio el lunes de esta semana, por lo cual empezaron a correr otra vez el plazo de 5 días el lunes de esta semana. No contestaron a ninguno de los dos, digamos, no se dieron por notificado. Y perdón. No, te iba a preguntar si pudieron hablar en todo este tiempo con alguna autoridad municipal. No, y nosotros pedimos audiencias y no tuvimos respuesta antes del pedido de audiencias. De hecho, pedimos una audiencia con la persona que se supone que es la encargada del manejo del arbolado público en la ciudad. Y no, nunca tuvimos respuesta. Y ante este panorama, ¿qué es lo que viene la Asamblea evaluando hacer a futuro? ¿Están previendo algún tipo de acción pública, de acción judicial, alguna actividad de denuncia? Nosotros, actividades, digamos, callejeras o en el espacio público hemos venido haciendo, de hecho es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Nos parece que, bueno, la demanda judicial es un paso necesario, ¿no? Pedirle a la justicia, que sea la justicia la que le ordene, en este caso el cese y la recomposición, que es básicamente lo que pide, la recomposición del daño generado. Por lo pronto, en la demanda lo que se le pide es eso, se pide una medida cautelar para evitar que se siga avanzando en un daño que ya lleva mucho más de 10 años, que va a ser muy difícil de recomponer, y que en ese contexto, y ante la posibilidad de un daño ambiental irreparable para nosotros y para las futuras generaciones, lo que le pedimos a la justicia es que le ordene al municipio que cese con todas las actividades de tala, de extracción, de mutilaciones del arbolado, y que en su lugar el municipio haga determinadas cosas, ¿no? En vistas de recomponer el daño que ya generaron y de evitar, digamos, que se siga avanzando en el mismo sentido en el que se ha avanzado en los últimos 10 años. Ese es el pedido, es una medida de amparo ambiental. La jueza, como parte de, o sea, da lugar a un pedido nuestro de prueba anticipada, y en ese primer oficio lo que hace es pedirle al municipio y a la provincia que aporten determinada prueba que nosotros solicitamos. Prueba anticipada en función de la cual luego la jueza tiene que resolver sobre el pedido de la demanda, ¿no? O sobre nuestro pedido. O sea, que lo que nosotros pedimos es esto, que la jueza ordene al municipio que cese todas esas actividades. Sí. No, esto por eso, es una cuestión, esta notificación es como un primer paso, pero que recién empieza, digamos, recién empieza este proceso, es como un paso preliminar, y bueno, después quedará pendiente todo el resto, ¿no? El motivo de la demanda.